Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien soy, profesamos sobre todas las cosas. A mí me pesa, Señor, me pesa en el alma con todo mi corazón de haberte ofendido. Yo propongo firmemente enmendarme, confesarme a su tiempo y cumplir la penitencia que me fuera impuesta en satisfacción de mis pecados. Así como lo suplico, así confío en nuestra grande bondad y misericordia infinita, que me perdonaráis y me daréis gracia para nunca más pecar, perseverar en vuestros santos servicios, hasta el último instante, hasta el fin de mi vida, sin ofenderos. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Atiéndeme sin tardanza, dame tu auxilio favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento del Via Crucis por la familia y sus necesidades. De manera especial, está enfocado este Via Crucis a todos los matrimonios, que en cada hogar reine verdaderamente el amor de Cristo. Decimos, Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quinta estación. El cirineo ayuda al Señor a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Por eso rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su cosecha. Vayan, los envío como corderos en medio de lobos. Decimos todos, piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu gran corazón borra mi culpa, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi pecado. ¿Qué es ayudar? En su duro camino hacia el Calvario, Jesús tuvo necesidad de quien le ayudara a llevar la pesada cruz, porque su condición frágil, la tortura que sufrió una noche antes, muchas burlas, muchas calumnias, difamaciones, desprecios, empujones y todo maltrato posible, le impedía en el camino aguantar la cruz. ¿Necesito yo alguna ayuda? El matrimonio es un modo de cargar una cruz grande que implica mucha responsabilidad, como todo compromiso. Ambos llevan la misma cruz y por lógica uno ayuda al otro de mil maneras para que la armonía familiar, la felicidad, vayan saliendo a flote como fruto de ese admirable amor de pareja que imita a Jesús amando a su esposa la iglesia y que da la vida por ella hasta el final. En la medida de saberse entender y comprender en la pareja, doblegando la soberbia, es una respuesta a la disponibilidad de continuar llevando la cruz los dos juntos. El verdadero amor que nace de muchas pruebas, experiencias y buen trato, hacen posible la vida en pareja hasta el final. ¿Qué están haciendo juntos ustedes, esposos, para cargar responsablemente y con amor la cruz de su matrimonio? ¿Le dejas siempre el peso de la cruz a tu pareja solamente? ¿Ambos se ayudan para lidiar con las contrariedades de la vida familiar? ¿Quieres tirar la cruz porque está muy pesada para ti o no puedes con el compromiso de esposo y padre?